los abrazos que sí di, de las risas que sí compartí, de las veces que lloré, de las veces que amé, de eso sí soy dueño, de esos pequeños momentos que viví, que resoné y me transformé, aunque un día dejé de existir, una parte de mí se vuelve eterna. Esos instantes quedaron grabados en la piel, en las almas, en lo sagrado, porque no es lo que tienes, sino lo que dejas en otros. Y ahí fue cuando me percaté que el amor nunca muere. De eso sí soy dueño, esos pequeños momentos que viví, que resoné y me transformé. Si soy dueño, esos pequeños momentos que viví, que resoné y me transformé, aunque un día deje de existir, una parte de mí se vuelve eterna. Ay, ay, ay, oh. Tararara. Debo él nunca muere. De eso sí soy dueño. Una parte de mí se vuelve eterna. Se vuelve eterna. Y ahí fue cuando me percaté que el amor nunca muere. De eso sí soy dueño. Esos pequeños momentos que viví, que resoné y me transformé. Aunque un día eso sí soy dueño.